Hola, papá. Me llama Freddy. Te llamé, ¿cómo estás? Estoy con jaqueca. Bien, bien, aquí estoy comiendo la cena. Ah, qué rico. ¿Qué estás comiendo? Tallarines a la boloñesa. Ay, ¿qué tal que cocina el gordo la boloñesa? Rico, rico cocina el gordo. ¿Ah, sí? Ya. ¿Para qué? ¿En serio? ¿Tiene un buen sabor Sí, entonces? tiene 20 cocineros. Perdón. Tiene buen sabor entonces. ¿Qué? Tiene buen sabor Sí, entonces. sí, sí. Vaya, qué bien. Claro que sí, claro que sí. Yes. ¿Hablaste con La tu comida sobrina está Daniela? deliciosa. ¿Perdóname? ¿Hablaste con tu sobrina Daniela? Claro que la llamé, le dije que era lo más hermoso que había sobre la tierra. Bella esa Está bebé. feliz la chiquita. Es linda, linda esa niña. Contentísima. Ya. Sí. Estaba linda la bebé. Qué El gordo chévere. había llegado a Guayaquil bien. Estaba festejando a María Daniela. Y nada, todo tranquilo. ¿Con quién has hablado? Yo con todo el mundo. ¿En serio? ¿Sí? Ya. Qué Por bien. compañía no me falta, me llaman, yo llamo. Perfecto. Sí, para que Así no que no te... te preocupes por mi hijo. Yo me siento bien, gracias a Dios, y al lado de tu madre que no me abandona. Claro. Afortunadamente, no sé si sea mi cerebro, pero yo la siento conmigo. Así que tranquilo, estoy feliz. Qué chévere. O sea que cuando mi mamá le dio ese derrame, ya no la sacabas en la tarde a comer contigo, ¿no? No, no, no, no, no. Ya. Yo le daba en la cama el Gerber. Ya. Dos frasquitos de Gerber. Ya. Y me decía, qué rico, delicioso. Come tú también. Ay. Tan bella mi mamá, carajo. Así que aquí tengo todavía lo que me sobra de Gerber, que es. Me lo voy a comer deliciosamente poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. ¿Cómo está Miguel? Está bien, acaba de salir a pasear con Diego en una bicicleta de esas dobles que tenemos para Diego. Ah, qué lindo. Sí, entonces se lleva muy bien ese par. ¿Y la chiquita, la niñita, la chinita? No sé si habrá salido con ellos. Es que estoy con Ajá. jaqueca. Vine acá a sentarme y a cerrar los ojos. Tomé medicación, no puedo ver nada. ¿Cómo es eso? Me dio jaqueca. ¡Ah, puta madre! Sí. Has de haber comido tomate, pues has de haber comido eso. Bueno, no sé, comí tomates, pero me dio inmediatamente mientras estaba comiendo tomates. Así pasa. Ya, eso es el disparador. Detenga. The No, no te olvides que yo también tuve jaqueca hasta que me vino la andropausia. trigger. Sí. Sí, Sí, yo no, tuve yo, la jaqueca. jaqueca es por el la apnea del sueño, así que desde que uso la máquina casi no tengo jaquecas yo. Ah, qué lindo. Oye, Vegitar, Dime. tú, una de las cosas que yo reconozco en ti, en el gordo y en mí, es que somos necios. Porque Dios santo, llamen a un necio y estamos ahí. Starborn, dicen los gringos, Starborn. Así es. El aparatito del apnea del sueño está soñado, Veita. Nunca sabré cómo agradecerte. Pero esa mascarilla me queda súper corta, Veita. Así. Por supuesto. Ya. Súper corta. Tengo Así que que conseguirte sería otro. interesante que cuando vengas me traigas una más grande. Ya, papá. Ya. Te Bueno. llevaré una más grande. Bueno, ¿Qué? cuéntame una cosa. Cuando tú conociste a mamá, ya había fallecido el abuelito Antonio, ¿no? Un año. ¿Un año tenía fallecido? Sí. Esa es la cosa más rara del mundo. ¿Por qué? Tu madre se casó conmigo vestida de negro. Yo les he preguntado a mis primos y nadie se acuerda de eso, así que no sé si será cuento. ¿Estaba el tío Antonio? Escúchame, vestida de negro porque estaba de duelo, según ella. Y se fue de este mundo vestida de blanco. Ah, mira tú. Vea usted. Mira tú. Yo siempre le reclamé. Sí, yo Y le digo, sé. ¿qué carajo? Yo sé. Parece que te iba a dar un deporte vestido de negro. Pero en todo caso, Y quién la llevó de la mano del altar, al altar? El tío Enrique. Enrique, claro. Nadie más, Antonio no andaba por ahí, estaba por los Estados Unidos, qué sé yo. Pepe estaba, no quería saber nada. Entonces el único que daba era Enrique. Y dime una cosa, y mis tías, mi tía Marta, mi tía Roselvira. Solo estuvo Roselvira, Marta, Elcira, por el lado de tu mamá. Y por el lado mío estuvo nada más que mi tía Fanny. ¿Y mis abuelos? Y mi abuelo y mi papá. ¿Y mi abuelita? No. ¿Cómo así? Está en Guayaquil, no, no se murió. ¿Por qué no fue el matrimonio? Qué raro. No sé, porque no fue, pues no fue, tú sabes cómo son las madres. ¿Pero tú ya le habías presentado a mi mamá a ellos o no? Claro que la presentó, sí la conocía muy bien. Ah, ¿qué? ¿La llevaron a Guayaquil o cómo fue la cosa? No, no, los llevé a mi papá y a mi mamá a Quito, para que en Quito la conozcan a tu mamá. ¿Y en dónde se quedaron? ¿En qué hotel se quedaron? En el Majestic, como siempre. Ya. ¿Dónde queda el Majestic? El Majestic queda justo en la Plaza de la Independencia, en una esquina de la Plaza de la Independencia. Ese es el Majestic. Y mi mamá vivía en ese momento en la casa de la González Suárez. No, perdón, en la casa De la García de la Moreno. García Moreno, no González Sí, Suárez. arriba que vivía. ¿Y Sí. tú le presentaste a los abuelos a doña Magdalena o no? No. No. ¿Tú no No. la conocías a mi abuelita tampoco? Claro que la conocía. ¿Ah, sí? ¿Y que te ponía mala cara? Por Dios. ¿En serio? Por Dios. Yo hice las paces con tu abuelita Magdalena cuando nacieron los gemelos. Ahí tu abuelita Magdalena hizo una gran reunión en La Paz, en esa hermosa casa de La Paz. Invitó a toda la gallada de los Pérez y ahí me presentó. Ahí entré en sociedad. Mira tú. Vea usted, ahí conocí a toda la familia de Carmen. Ah, y otra cosa muy interesante, ¿no? No sé si tuve o no razón. Cuando bauticé a mis gemelos en Ambato, ya invité a doña Magdalena, a toda la gallada de Quito, y fueron a Ambato. Y se reunió tu abuelita Magdalena con mi abuelita Angelina. Parece que se habían conocido de toda la vida. No te creo. Por Dios. Por Dios. Vaya usted a saber qué secretos guardaban ese par de veteranas. ¿Ya? Pero doña Angelina era mucho mayor que la abuelita Magdalena, por supuesto. Ligeramente mayor. No. Por supuesto. No, pues ¿qué edad tenía? ¿En qué edad nació la abuelita Angelina? Bueno, la abuelita Angelina me llevaba a mí, espérate, ya te voy a decir. La abuelita Angelina, el abuelo Pepe era del 90, como el tío Antonio, como el abuelo Antonio, del 90, sí. La abuelita era del 00, del año 2000. ¿Y la abuelita Magdalena? Más o menos por ahí. Mira tú. ¿Sí? Sí, es verdad, porque mi abuelita Magdalena murió en el 85, 86, ¿cuándo murió? La abuelita Magdalena murió el 80 y pico, no me acuerdo, no me Ocho, acuerdo. creo que fue el 86. No, no me acuerdo. No me acuerdo cuando ¿Y murió, no recuerdo. cuántas veces te presentó mi mamá entonces ¿cuándo fue la primera vez que te presentó mi mamá a la abuelita Magdalena? La primera vez que me conoció la abuelita fue cuando yo conocí a tu mamá. Entonces, tu mamá me invitó a que la acompañe a buscar un gasto para la doctora Ayer Reyes. Ya era la que me guiaba en la tesis doctoral. En la Estoy de tesis. baja y estaba tu abuelita Magdalena en el nursery de ella. Y ahí se metió tu mamá con la doctora Reyes. Ya estaba yo con Tomasito. Entonces, Carmen hablaba mucho, muy alegre, tu mamá, pero tu abuelita tenía cara de paco. Ya. No me tocaba, por Dios. Yo trataba de ser agradable, pero ¿qué va? Y fíjate tú, Miguelito, con el correr de los años, más preferido de la abuelita Talén. ¿Cómo estás? No, tenía muy buenos yernos la abuelita Magdalena. Yo era el preferido, huevas. Yo era el preferido. Ya, bueno. Por Dios. Y entonces, ¿cómo fue que conociste a mamá? A ver, cuéntame esa historia otra vez, para acordarme bien. Yo estaba un miércoles 15 de. Un miércoles 15 de marzo jugaba Barcelona con la selección de Paraguay. ¿En dónde? Yo estaba ¿En dónde? en el Majestic, en Quito estaba. ¿Pero dónde jugaba Barcelona con la selección de En Paraguay? Guayaquil. Ya. Tú estabas en Quito. ¿Qué estabas haciendo en Quito a propósito? En Yo ese. estaba tratando de hacer la tesis doctoral. ¿Y por qué en Quito si eras de Guayaquil? Ya, porque la doctora sabía el método por el cual se podía sacar las gonadotropinas hipofisarias de la orina para inyectar después, ya. Entonces ella sabía el método, tenía todo. Bla, bla, bla, bla. Ya, entonces yo me aburrí porque la doctora, en lugar de enseñarme la tesis, me hizo bullying, acoso sexual, de frente. Yo ya estaba aburrido ese día, antes de, yo le dije a mi papá, papá, no me quedo más, voy aquí. Haz lo que quieras, me dijo. Entonces, antes de irme a Guayaquil, jugaba a Barcelona, entonces dije, no tengo un radio para oír el partido, la doctora tiene. Y me fui a verla un rato. A las 6 de la tarde llegué, subí y pregunté a la enfermera, ahora. Y el enfermero, está ocupado, doctor, espere un ratito. Y tu mamá estaba sentada frente al gran ventanal de la Cruz Roja del consultorio de ella en el sexto, séptimo, mirando hacia el parque. ¿Cuál Parque parque? ¿Cuál parque? de donde está el Churo, donde está el observatorio a fondo. Ya. Ahí, tu mamá estaba sentada de negro, toda esbelta, cruzada la pierna, y me miró a mí de arriba para abajo y no me contestó, no me dijo nada. Entonces en eso salió la doctora. Hola, Miguel. Hola, doctora, ¿cómo estás? ¿Qué edad tenía la Después doctora? ¿Qué edad tenía la doctora? la doctora tendría, pues si quiere, unos 5 años más que yo. Ya. Y entonces ahí me la presentó. A Carmen. Yo la saludé muy atentamente, bla, bla, y entonces Carmen había ido a donde la doctora para ofrecerle unos gatitos de una gata que había tenido gatitos. Entonces fueron a buscar a los gatitos Pero y ahí me instalé yo. espérate un momento, en mi casa nunca hubo gatos en la casa. ¿De cuándo acá esa historia de la gata? Me parece medio raro eso. No, no, pues los gatos no eran de Doña Magdalena de Carmen. Los gatos eran de una judía, hija de Carmen. Ah, mamá le iba a regalar los gatos a ella, a la doctora. Ya. Entonces fuimos a ver los gatos. Y ahí conocí a tu madre. Entonces tu madre y yo comenzamos a salir. Primero yo le presenté un gringo al fin, que ya tenemos muy distinguido. Y él y ella comenzó a salir con otro, yo salía con otro. Pero yo, mi intención era cruzármele a Del Rowe. Y en efecto, me le crucé. Y salía con su madre. Así que eso fue el 15 de noviembre que la conocí. Para la Semana Santa, que fue en abril, Carmen era jefe de la Juventud Católica, y era en la mano derecha de Monseñor Echeverría, que era cardenal. Y entonces, para abril fueron a baño la Juventud Católica por semana y Carmen fue con ellos. Entonces yo dije, ¿puedo ir? Ven, y fui. Y entonces ahí fue Carmen con tú la sabías cómo era. Dijo, yo lo que quiero es un marido, ¿ma? Que Dios me mande un marido. Y los curas se rieron. Yo también. Entonces me dijo, le dije, vamos a tomar una foto. Y ella se me burló y me dijo, súbete al caballito del parque y te tomo una foto. Y me hizo subir al caballito. Y ahí me tomó una foto. Esa no me gustó. Me le puse trompo. Y al regreso no le quería hablar. Entonces ella se me acercó bien bonito y me cogió la mano. Al regreso. Y en Bambac. Y en Bambac, bien cogido. Ella lo bueno lo tuvieron. Y esa noche le dije que la quería. Y ella me dijo que también, tranquilo, tranquilo. Entonces estábamos conversando en el Lucerna. Y entonces le dije, oye, ¿quieres estar conmigo? Y me dijo, sí. Ya, chévere. Entonces vamos a ver qué pasa. Me regresé a Guayaquil y le conté a mi papá. Mientras esto pasaba, ella y yo nos escribíamos aquí a Guayaquil. Y mi papá leía cartas en la fábrica. Papá dijo, esta mujer te conviene. Es una mujer extraordinaria, te conviene. Entonces mi papá, con esa alma que tenía, compró un anillo de brillantes que en esa época le dio 5.000 sucres para que yo le regalara. Entonces yo le di el anillo de brillantes. Y le dije, bueno, Carmen, ¿qué te parece si nos casamos de 15 el mes entrante? ¿Ya? Eso era mayo. Entonces, en junio me casé el civil. Ahí tienes la foto del civil en Pomá. ¿A qué día fue eso, pero? No me quise casar especial porque doña Magdalena había ordenado a toda la curia que no me casen. Pero por fin, por ahí había un despistado sacerdote francés que no sabía de este problema y me casó tranquilamente. Así es, esta noche pasamos la luna bien en el Majestic. Ya, y al día siguiente en Acón fuimos a Guayaquil. Toda la mañana en Acón, en esa camioneta. Yo con Carmen atrás, mi papá y el chofer de él. Así es. Llegamos a Guayaquil y fue todo un acontecimiento. Así es, mi papá le había comprado a Carmen un pie. Ya. Y sí, mi papá la quería mucho a tu mamá. Mucho la quería. Así es. Así, ese fue nuestro noviazgo. Qué lindo noviazgo, ¿no? Que fue muy, muy, muy tormentoso. De marzo a junio. De marzo a junio, 3 meses. De marzo a junio. 3 meses. Es que cuando hay que casarse, se casa y punto. No hay que esperar. Fíjate tú. Así es. Fíjate tú. Y todavía estoy casado. Qué linda historia. Qué linda historia. Así es, Vegeta. Y lo lindo de todo esto es que con tu tío Carl Béjar hemos conseguido en él y yo que nuestro principal problema, tanto con Leonor cuanto con Carmen, es no haberlas querido más. Tanto él cuanto yo nos quejamos de eso, no haberlas querido más. ¿Qué te parece? Esa es la cuenta. Ahora me doy cuenta que era una mujer extraordinaria, tu madre, extraordinaria, no solo espiritualmente, sino físicamente. Ahora la estoy valorando. Gracias a Dios la estoy valorando. Y a las 8 de la noche rezamos el pario, sí saben, ¿no? Sí, yo sé. En honor a ella. Recen duro en honor a ella. ¿Qué hora es? Ya, sí, ya están rezando. Bueno. Las 7 de la noche. Allá son las 7, acá ya son las 8. Las 7 de la noche, Ah, tranquilo. ya. Las 7 de la noche. Allá son las 8. Sí, aquí son las 8. Allá son las 8. Claro. ¿Qué más, Mejistar? Nada más, papá. Todo eso ya me está pasando la jaqueca, menos mal. Caramba.